Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me atraso, vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessie, ya ni saluda. Es que, Bessie, voy atrasada, ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola chicos, muy buenos días, sábado 24 de febrero, 11 de la mañana, aquí ha iniciado el mejor programa de los fines de semana, aquí en Radio CC, soy Edu Muñoz. Recordarles que está lloviendo aquí en la ciudad de Quito, amaneció feo el clima, estamos bien abrigados aquí en la cabina, está un poquito de tráfico también en la Ruta Viva, en la Simón Bolívar y en la Oriental, así que si van a salir a algún lado, ahí está el aviso del tráfico, pueden, pues ahí salen un poquito antes. Y Vivi, también muy buenos días, y a Francisco también en controles. Hola chicos, ¿cómo están? Un placer estar otro sábado más aquí en tu programa Plan Ideal. Espero que esta semana haya sido de éxito, y les cuento que aquí tenemos unos invitados especiales desde la ciudad de Babahoyo, desde la Universidad Técnica de Babahoyo. Mucho gusto, por favor, preséntense. Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Zamora. Tengo 24 años y somos de la ciudad de Quevedo, somos un grupo de estudiantes que sigue la carrera de comunicación social. Estamos en cuarto semestre. Cuarto semestre de comunicación social. ¿Y tú? Hola, muy buenos días, mi nombre es Linda Lee Velázquez, también estudio en la Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo. Estoy también en cuarto semestre y tengo lo agradable de estar aquí acompañándoles un rato. ¿Qué les ha motivado, chicos, para seguir comunicación social? Verán que los bolsillos de los comunicadores no está a full. Bueno, ahí sí, eso es verdad. Ajá. Bueno, en lo que experiencia, en lo que es la carrera, muy buena, muy bonita. Una vez que tú ya estás envuelto en esto de la comunicación social, te puedes dar cuenta de muchas cosas, tanto sociales, culturales también, porque es muy bueno, nos ayuda a nosotros. Linda, por favor, si nos cuentas tú también tu experiencia. Exactamente, no solamente hay que ver el bolsillo de lo que ganes, sino que lo que se apasiona, el amor a la comunicación, porque aprendes demasiado, sabes de mucho, con al menos de cultura, historias, etcétera. Muchas cosas que aprender en comunicación social, es muy hermosa también la carrera. Y cuarto semestre, ¿ya tienen materias, ya prácticas? Las prácticas, bueno, sí, estamos en eso, ya este semestre ya nos toca hacer. Sí, nos toca hacer horas de radio, de prensa escrita, también, nos toca hacer radio, también prensa escrita y también televisión. ¡Qué chévere! ¿Y desde cuándo están aquí en la capital? Bueno, estamos desde el día de ayer, y para decirle que Quito nos ha acogido con los brazos abiertos, y con frío obviamente porque somos de la costa, pero igualmente ese calorcito quiteño es rico, creo que uno se siente a veces también como en casa, gracias a la calidez de su gente. Exacto. Muy bueno. Qué bueno, chicos, recordarles que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada, en www.radiocce.com, en audio y en video, en Facebook, ¿cómo estamos, Vivi? En Facebook pueden encontrarnos como Plan Ideal. También no se olviden que también estamos en Twitter como Plan Ideal S. O pueden llamarnos a cabina al 2220966, 2220966. O escribirnos al WhatsApp al 0983272124, 0983272124. Y chicos, se van a quedar un ratito más con nosotros. Okay, vamos a disfrutar primero de esta canción de Mirella Chesa, que se presentó el día de ayer también en su segunda gala, y que después ya les traemos las noticias de la primera gala y de la segunda gala y lo que se viene para Mirella Chesa. Disfrutemos ahora de La Corriente aquí en Plan Ideal. Que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que te siente. Todo el mundo, deja que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando, total aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. La noche se puso, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. Aquí ya regresamos, estábamos escuchando a Mirella Chesa con su canción La Corriente, con lo que pasó a la siguiente competencia internacional en Viña del Mar. Nos ha representado súper bien Mirella Chesa en este concurso en Viña del Mar con su canción La Corriente. Ayer estuve viendo y se ganó el puntaje más alto con un 6.4, un orgullo ecuatoriano Mirella Chesa, que nos ha sabido representar muy bien en este concurso del Viña del Mar. Ahora vamos a contarles un poquito de esta compositora y cantante guayaquileña que se presentó el miércoles 21 de febrero, fue su primera presentación en Viña del Mar. Mirella tuvo jurados a los artistas de Prince Royce, Hash, Augusto Schuster, Evelyn Bravo, Julián Elbefein, Alejandra Ora, Pamela Pacheco, Gente de Zona y Roberto Márquez. La velada se inició a las 20 horas y con la exitosa presentación del puertorriqueño Luis Fonsi, quien logró una gaviota de plata y una gaviota de oro a pedido del público. ¿Y cuál fue el puntaje de Mirella Chesa? 6.4. El del primer día. 6 sobre 7 fue el primer día. Ayer, ¿cierto? 6.4. Y ayer 6.4. Pero ya les darías la noticia de qué pasó ayer. Claro, pues. Sí, ah, bueno. Ahora tenemos, nos está acompañando otra chica también de la Universidad Técnica de Babahoyo, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Sí. De, Tu nombre, por favor. Yuli Torres. ¿También de cuarto semestre? Sí, de cuarto semestre. ¿Todos los chicos son de cuarto semestre? De cuarto semestre. Qué chévere. ¿Qué te motivó a seguir la carrera de comunicación? Bueno, es muy agradable la carrera de comunicación social. Me gusta mucho incursionar en este medio. Qué chévere. ¿Y la materia que más te gusta? Ahí vamos tomando la lección. Bueno, la materia que más me gusta es semiótica. ¿Semiótica? Sí, ay, muy Roland buena. Barthes, Ferdinand de Saussure. Ay, no. Pero, chévere, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el horario de ustedes? ¿Solo la jornada en la mañana o solo la jornada en la tarde? No, también tenemos jornada en la tarde, mañana y tarde. Pero ¿qué? Solo 2 días a la semana. Ah, solo 2 días, está chévere. En la tarde. Así puedes hacer, así también puedes tener tus prácticas, rotando los horarios también en algún medio de comunicación. Así es. ¿Y qué te parece la noticia que estamos dando sobre Mirela Chesa y su participación en Viña del Mar? Muy buena representación nosotros tenemos acá en Ecuador de Mirela Chesa, una artista súper talentosa. Y Vivi tiene más datos, mientras yo sigo, les vamos a ver si ya está nuestro Facebook Live. Bueno, les voy a contar un poquito de lo que fue la presentación de Mirela Chesa. A las 23 horas inició la competencia internacional, donde se explicó que el rango de evaluación iba del 1 al 7, siendo 7 la mayor nota. Y los rasgados de un charango dieron paso a La Corriente, el sencillo atrevido de la cantante, con el cual nos representó. Y para continuar con esto, les recordamos que ya estamos con nuestro Facebook Live en Plan Ideal. Se pueden conectar ahí mismo. Ya le vamos a revisar acá, no te preocupes, Vivi. Y a ver en qué parte te quedaste. Que con la combinación de quenas y charangos, bueno, sí, creo que lo dijiste, ¿no? Y de último, ¿no? No, dale. Que con la combinación de quenas y charangos con beats urbanos lograron la aceptación de los asistentes. Y de último momento, pues les contamos que Mirela Chesa, después de su presentación, el 23 de febrero, pasó a la final. Así que el día mañana, 25 de febrero, se presentará nuevamente con su tema La Corriente. Así que mucha suerte, Mirela Chesa, que aquí desde Ecuador te mandamos las mejores vibras. Entonces vamos a dejarle a nuestra amiga que presente la canción Eclipse de Mirela Chesa. A ver, dele ahí. Bueno, tenemos a Mirela Chesa con su tema Eclipse. La soledad y el inmenso silencio en que ahora vivo. Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa escondida, hasta en el aire, ese recuerdo de ti vive conmigo. Y cada vez que tomo lápiz y papel, te escribo. Y al acostarme, tu sombra se acuesta aquí conmigo. Entre las manos, el aliento en mi silencio. Te escribo y al acostarme, tu sombra se acuesta aquí conmigo. Ya estamos de regreso y habíamos escuchado a Mirella Chesa con su tema Eclipse Vivi después de una gran participación en Viña del Mar 2018 y se va a presentar el día de mañana y esperemos gane esa gaviota de plata y que le va a hacer tanto bien al país. Así es, tenemos una representante de lujo en Viña del Mar. Como podemos ver, todos sus temas son muy buenos y la corriente pues está rompiendo esquemas allá en Chile, en Viña del Mar. Y ahora tenemos de parte de nuestros amigos que nos están acompañando desde la Universidad Técnica de Quevedo, Babahoyo, Extensión Quevedo. Ahí está, un saludo entre todos, ellos van a hacer coro y les van a enviar un saludo a todos sus amigos que están allá. A ver chicos, una, dos, tres. Saludos a toda la gente en Quevedo. Esa es, muchísimas gracias por acompañarnos. A través de la www.radiocce.com o si no, se pueden descargar nuestra aplicación como Radio CCE HD desde la Play Store y también en TuneIn como Radio CCE. Ahí está. Me quiero tomar la lección en Franklin, Vivi. O no se olviden, también ahorita estamos en el Facebook Live, así que pueden entrar a nuestra página como Plan Ideal, ahí estamos transmitiendo todo en vivo. Sí, nos lo vamos a tener acá abierto para ir revisando sus me gustas. Y ahora sí nos vamos, Vivi, ¿con qué nos vamos? Para continuar con nuestro programa, vamos a irnos con noticias. ¿Qué tal si nos ponemos ahí con las noticias un poco importantes al día? Perfecto, entonces vamos con nuestro segmento de noticias culturales y ya venimos. Aquí te presentamos las noticias más importantes de la semana. Comenzamos este segmento con una noticia no tan agradable para el mundo de la literatura ecuatoriana, y es que el poeta Euler Granda falleció este jueves 22 de febrero a los 83 años de edad, una pérdida bastante grande para la poesía nacional. Así es, parte de su legado reposa en más de una docena de libros de su autoría, así como en el grupo poético Club 7, del que fue parte en la segunda mitad de la década de los 50. Su trayectoria le mereció premios como el Eugenio Espejo, que en 2009 le otorgó el Estado ecuatoriano, y el Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño, que el Universo le concedió en 1961. En Quito, en 1962, Euler Granda fue uno de los fundadores del grupo de los Sánsicos, movimiento que planteaba un cambio radical en la propuesta literaria y la cultura en el país. Así que le rendimos un homenaje leyendo uno de sus poemas aquí a cargo de nuestro locutor Eduardo. Descanse en paz del poeta Euler Granda y su poema El Retrato. Yo le llamaba Linda y el nombre le quedaba como vestido flojo. Sus ojos no tenían importancia. Su boca no era más que una boca. Y acostumbrada a recopilar retratos como todos, empero el dolor le dolía de otro modo. Frente a la soledad, era su soledad más sola, y sus palabras entraban al oído como avispas quemantes. Puesta junto al océano, tenía algo de nave. Por coincidencia extraña, como a mí, le gustaban los viajes. Por eso aquella tarde terminó envenenándose. Así que terminamos con esta lamentable noticia, que descanse en paz y nuestras más sinceras condolencias a toda su familia. Nos vamos con otra noticia, y la siguiente noticia trata sobre el gobierno ecuatoriano entrega un inmueble a la Orquesta Sinfónica en calidad de préstamo. Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador, firmó un acuerdo de préstamo de un inmueble de más de 4.800 metros cuadrados para que la Orquesta Sinfónica del Ecuador ponga en funcionamiento un centro cultural al norte de nuestra querida capital. Hernán Vázquez, director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica, entregó una placa de reconocimiento a la gerente del Banco Central por el apoyo a la actividad de la orquesta, que ofreció un concierto de gala en la iglesia La Compañía de Jesús, ubicada una cuadra del Palacio de Carondelet. Al acto asistieron el presidente Lenín Moreno, autoridades seccionales y también nacionales. Los niños fueron los protagonistas en la Yamingada en Cotopaxi. Esa es otra de nuestras noticias, una noticia bastante interesante que la encontré ahí en el diario El Universo en su sección digital, y es que la octava edición de la Yamingada 2018 recibió a decenas de visitantes y niños que celebraron el Día Mundial de los Humedales de los Páramos. La Yamingada es una carrera con llamas en la que participaron niños y niñas de las comunidades de Sacha, Cunjimbín, Jalpón y Leivisa del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. La actividad se realizó el pasado sábado en la Laguna de Anteojos, en el Parque Nacional Yanganates. Con el evento se buscó concienciar sobre el cuidado del ecosistema del páramo y también se promovió el desarrollo del turismo comunitario en las zonas cercanas a esta reserva natural, que ofrecen a los visitantes varias actividades en contacto con la cultura, gastronomía y naturaleza. Esta actividad se realiza desde el 2011 en el Parque Nacional Yanganates, y también se realiza una venta de artesanías y se puede degustar de gastronomía tradicional de este lugar. Además, se celebraron 22 años de creación del Parque Nacional Yanganates. Con esto hemos terminado nuestro segmento, Edu, de noticias. Y ahora, a pedido de todo el público, vamos a una pausa así rapidísimo, porque este día vamos a hablar más de lo usual, porque tenemos varias cosas interesantes. Vivi ha preparado datos curiosos sobre nosotros. Y ahí le voy a dar la contra para ver qué es lo que nos quiere decir. Vamos a ver qué ha preparado más adelante. Y con esto nos vamos a unos mensajes. Y ya regresamos con más de tu programa, Plan Ideal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. El martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas, en el aula Benjamín Carrión, se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Intensidades puras. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Recital de solos de danza, Intensidades puras, junto al maestro Wilson Pico. Tres obras que proponen reflexionar sobre tres personajes diversos a través de Memorias del Desierto, que hablan de la soledad y de las mujeres sin rostro y olvidadas. El Capitán, obra que muestra mediante el lenguaje de la danza teatro al personaje de la mama negra de la taquilla. Cuando tú me quieras, obra que trata de un personaje ambiguo que vive su abandono y su soledad. Le esperamos del 22 al 24 de febrero, Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, 19 horas. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Te En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta después de ese espacio publicitario. Aquí estábamos conversando un poquito con los chicos, Vivi. No sé, ¿qué te pareció lo que les dije a los chicos? ¿Está bien? Muy bien, aquí tienen un licenciado en comunicación que les está dando unos tips para el futuro en su carrera. Eso es lo importante, prepararse cada día para poder salir adelante y dar lo mejor. Como dijo alguien aquí, una compañera de ustedes, lo mejor está en el gusto, en la pasión que le pones a lo que haces. Pero ¿y por qué no prepararse para hacerlo? Y ahora sí, Vivi, ¿con qué otro segmento estamos? Nos vamos con la tecnología, así que no se despeguen, que ya vamos aquí con unos datitos sobre la tecnología, por favor. ¿Te gusta la tecnología? No te puedes perder tu segmento Tecnonoti. Antes de ir con nuestro segmento de noticias tecnológicas, los chicos se quieren despedir. Ha sido un gusto que nos acompañen, contarles un poquito ahí y que se den cuenta de lo que pasa en la radio cuando estamos en comerciales. Así que chicos, a ver... Va, al micrófono, acércate. Sí, sí, o hablen ahí los dos, a ver, vamos. Bueno, decirle a todos los capitalinos, gracias, somos costeños y así que estamos por acá visitando un poquito. Muchas gracias a la radio, me gusta lo que ustedes hacen, le meten pasión y gusto y eso es muy, pero muy bueno. Y de aquí, bueno, nos vamos al teleférico, espero todo nos vaya muy bien. Y por ahí. Espero que te haya gustado el mundo de la radio, es súper chévere y juega siempre con la imaginación de las personas. Así que, no sé si tú, claro, te vaya a gustar la radio. A ver, hable. Sí, la verdad es primera vez que estoy aquí y para mí es una experiencia grande y para mis compañeros también. Un saludo también para nuestros queridos licenciados allá en Quevedo. Y a los licenciados que están aquí. Y a los que están aquí presentes también, claro. Muchas gracias por traernos. Que no sea la primera ni la última, ¿no? Y la puerta y las puertas de la radio, de la Casa de la Cultura, siempre están abiertas. Así que, chicos, de verdad, todos de la cámara, okay. Y vamos a decirle, digan chao, ¿ya? Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ahora sí, a ustedes por habernos visitado. Esperamos hayan disfrutado. Y ahora sí tenemos nuestra noticia de Tecnonoti, y es que la gran respuesta del gigante Samsung se apunta a ser lanzado mañana mismo, mañana 25 de febrero, un día antes de comenzar el Mobile World Congress, el evento más grande de tecnología en Barcelona y en el mundo, y es que se apunta que el Samsung Galaxy S9 y S9 Plus ya es un hecho y viene a competir directamente con Apple y su iPhone 10. ¡Vive! Mañana 25 de febrero, Samsung presentará su Galaxy S9, donde lo más importante que se ha podido ver en los videos publicitarios es su cámara reimaginada. Aunque el diseño va a ser el mismo, con la misma batería, con la misma calidad de pantalla, lo más importante será su cámara. Y el nuevo procesador Snapdragon 845 de Qualcomm, que aumenta la capacidad de la cámara y la seguridad del dispositivo. Esperemos ese Face ID, o como lo quiera denominar, o el reconocimiento de iris o de escáner que Samsung implemente para esta ocasión, sea mucho mejor que la del S8, que a veces falla, y mejor yo me quedo con la huella dactilar. Y además los precios van a incrementar en 100 euros. Todavía no tenemos los precios oficiales que van a salir aquí en Latinoamérica, pero en Europa el precio básico del Galaxy S9 en este caso va a costar 841 euros, 100 euros más de lo que costó el S8 normal. Y el S9 Plus estará muy cerca de los 1000 euros, con un costo de 997 euros, que al cambio a dólares posiblemente, me arriesgo a decir, superará los $1,100 y aquí al país no sé a cuánto llegue. Entonces, yo me quedo con el S8. Entonces, un gustito muy extenso, ¿no? Vamos con nuestra segunda noticia, y es que la inteligencia artificial podría caer en manos indebidas, consideran varios investigadores. Esto de la inteligencia artificial, ¿te acuerdas la película de Yo, Robot? Sí. O el de 100 años, el de Will Smith. No, perdón, no es Will Smith, es el señor que ya falleció. ¿Cómo se llama? Ay, pero, ¿cómo era? La Vivi siempre está, ¿cómo era el nombre? De este, no sé, pues, Robin, Robin Williams. Ay, está. Ah, me quiere tomar la lección. No me dejé. Le mandamos un saludo a Pancho, dice Pancho. Saluden, jóvenes, ahí estamos a la cámara. Gracias por siempre ayudarnos en todo lo técnico, ¿no es cierto? Se merece. Prepare ahí unos aplausos. Eso, mientras. Se merece. Sí, el mismo. A ver. A ver, escuchen. Eso es. Y es que los rápidos avances de la inteligencia artificial están aumentando los riesgos de que usuarios con sistemas operativos maliciosos puedan usar la tecnología para organizar ataques. Está corriendo un mensaje en WhatsApp sobre una oferta laboral y abajo les dan un link. Por favor, no abran, porque ese link le da acceso al hacker de tener acceso a toda su información en el smartphone. Y si tienen la banca móvil, más riesgo corren, así que atentos a esos spam, nunca crean en esas cadenas. Y puede provocar no solamente accidentes de vehículos en conducción autónoma, convertir los drones comerciales en armas teledirigidas, sino también atentar a nuestra privacidad con los smartphones. La investigación publicada el miércoles 25 por investigadores técnicos y de políticas públicas de la Universidad de Cambridge, Oxford y Yale, junto a expertos militares y en temas de privacidad, hizo sonar las alarmas por el posible uso indebido de la inteligencia artificial por parte de estados enemigos, delincuentes y lobos solitarios. Esto me hace pensar también, por ejemplo, en la película de... ay, ¿cómo se me fue? De la de Terminator también. Cuando la Skynet atenta contra la humanidad. Ve muchas películas por lo que veo. ¿Qué te diré? Sí me gusta el mundo del cine, sí. No me he ido a ver Black Panther. Qué desgracia. ¿Me vas a invitar? No me gusta. No, mentira. Ah, ya vi, sí. Y bueno, retomando, dejemos de la vida que se salga y que no me quiere invitar al cine. Retomando nuestra noticia, es que los investigadores dijeron que el uso malicioso de la inteligencia artificial representa una amenaza potencial para la seguridad digital, física y política, por ejemplo, la CNAIN, por lo que se debe tomar en cuenta límites para el desarrollo de estas tecnologías. Y para terminar con este segmento, se ha desarrollado un software capaz de rescatar animales domésticos, y es que en las calles de nuestro país se han convertido en el hogar de miles de animales, ya sea por abandono, pérdida o porque nacen allí. Es difícil conocer la historia de cada uno de estos animalitos, y esta es la realidad que un grupo de jóvenes anhela cambiar a través de Anipal, que es el nombre que ha recibido esta aplicación. Se trata de una aplicación móvil gratuita enfocada al rescate y bienestar de animales en situación de abandono, la cual estará disponible a finales de marzo inicialmente para Quito y en un futuro a nivel nacional. Así que la siguiente semana, para dejarles con la pica, les indicaremos cómo funciona. Así les dejamos sembradito el bichito de la duda y van a estar esperando el desarrollo de esta noticia para todos descargarse inmediatamente de esta aplicación. Y por el momento, vamos con otra canción, ¿no? Porque esto está muy hablado. Sí, tenemos otro formato en el programa, más hablado con buenas canciones, con poquitas pero buenas canciones. Y esta vez vamos a escuchar la de Fausto Miño, La vida es un juego, en este ritmo de Bomba Nacional. Bomba. Ja. Yeah. Nadie te quite nunca lo bien amado. Nadie te lleve nunca al anochecer. tú en esta vida tienes de ser soldado. Ten mucha paz y ten lo que hay que tener. La libertad que buscas está a la vuelta. Todo lo que empezaste termina bien. Ya sabes cuánto cuesta lo que no cuesta. Ya tienes claro alguna respuesta. Una pregunta sin responder. Que sepas que la vida es juego. Que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa. Que ya tuvo su historia. Que todo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla. La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay. La suerte de compartir tu tiempo. Pude mirar contigo el atardecer. Pude explicarte todo lo que yo siento. Tal vez tu padre no fue perfecto, pero es honesto y yo crecer. Que sepas que la vida es juego. Que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa. Ya tuvo su historia. Que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla. La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay, sí, siempre sabemos que te encanta. Que baila bomba y el tiempo no pasa. La cosa la negra igual que la blanca. Por eso te encanta, te encanta, te encanta. Y sí, siente el sabor que te encanta. Que baila bomba y el tiempo no pasa. La cosa la negra igual que la blanca. Por eso te encanta, te encanta, te encanta. Tú eres mi vida, tú eres mi pe. Tú eres esa nostalgia que ya no está. Tú eres mi niño sano, mi niño bueno. Gracias por ayudarme a despertar. Que sepas que la vida es juego. Que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa. Que ya tuvo su historia. Todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla. La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay, ay, ay. Bienvenido pronto, niño, bienvenido. Bienvenido a Pauta, niño, bienvenido. Que te pegue un bailecito, Pauta, niño. Que te pegue un bailecito, Pauta, niño. Ya estamos de regreso. Hemos escuchado la canción La vida es un juego de Fausto Miño. Una canción muy movida, ¿no? Para comenzar este fin de semana del con la mejor actitud. Así ahora es. Vamos con una noticia que nos tiene Edu, por favor. Claro que sí, Vivi. Y es que desde el siguiente sábado Ya tenemos un auspiciante para el programa Plan Ideal. Esa es la noticia y les adelanto que el mensaje de ellos es: dale a tu cuerpo el balance perfecto. Este producto que vamos a estar presentando desde la siguiente semana tiene 7 propiedades que les va a impresionar a ustedes y que de seguro van a comenzar a consumir. Y es que el primero es un potente antioxidante natural que retrasa el envejecimiento y que me puede ayudar bastante a mí. Aunque no parezco de mi edad, parezco de 15, ¿sí o qué bien? ¿Cómo es que yo no he dicho nada? Cuando me hago la barba, me parezco de 15, ¿sí o qué? buena, no. Tendrás barba. Claro, parece que no. Es que me afeito. El segundo beneficio es que es un antiácido natural. Neutraliza la acidez del cuerpo, mejorando las úlceras, gastritis y demás enfermedades. Mejora la digestión y promueve la eliminación de toxinas y desechos del organismo. El cuarto previene enfermedades por su efecto de mejor oxigenación en las células del cuerpo. El quinto equilibra y regula el pH del cuerpo. El sexto aporta minerales para el correcto funcionamiento del cuerpo. El séptimo es una hidratación más efectiva del cuerpo. Y con esto les vamos a presentar al producto, que es una bebida nutricional. Y el siguiente sábado lo van a ver aquí en la mesa de Plan Ideal, el primer auspiciante del programa. Estamos haciendo las cosas muy bien, ¿sí o qué, Vivi? Así es, así chócala. Que no se olviden que nosotros también les traemos el mejor producto, un producto de calidad. Así que no se olviden, la próxima semana aquí van a poder verlo en el Facebook Live, porque también la próxima semana va a haber Facebook Live. Y ahora sí voy a comenzarle a refutar a la Vivi, porque nos vamos con nuestro segmento del dato curioso. Y la Vivi ha preparado algo, datos curiosos sobre los hombres, y yo aquí voy a decirle que no es así, o si es así, ¡vamos! Ahí. Que no te lo imaginabas, pero aquí te lo contamos en el segmento Dato Curioso. Y Vivi ha querido pelear con todos ustedes, chicos, porque ha traído datos y curiosos sobre nosotros los hombres. Así es, Edu, pero no pelear, no pelear. Estuve investigando ahí unos datitos curiosos sobre los hombres, pero no es para pelear. ¿Asegura? Nada que ver. ¿Por qué? Ya, vamos a ver. Vamos entonces. a ver. Así que comenzamos con el primer dato curioso. ¿Sabías que el hombre también puede llegar a presentar una especie de síndrome premenstrual? ¿Sabías? Ay, le vea, síndrome premenstrual. ¿Y cómo? A ver, explique, vive eso. Aunque no llega a ser exactamente el síndrome premenstrual de las mujeres, puesto que no tiene ni por asomo los mismos dolores de una mujer, pero aquí también los hombres se vuelven sensibles e irritables. ¿El? Y hasta pueden llegar a presentar espasmos en la parte inferior del abdomen. ¿Sabías que a mí sí me pasaba eso? El ahí está. Ah, te, ya, ahí. Ahora sí, puedo confirmarlo, entonces. Bien, ese dato. Para que así que, mujeres, ya saben, si está irritable, si está muy sensible, es porque también está en sus días. Ahí está el síndrome premenstrual que los hombres también hemos tenido. Los hombres envejecemos más lento. Eso sí lo sabía. A nivel biológico, es cierto que la piel de los hombres pierde colágeno mucho más lento que la de las mujeres. Es por esto que el rostro de un hombre puede parecer joven, como yo, que parezco de 15, durante más tiempo, que realmente no es que hablemos de juventud en... ¿Cómo es eso? Que no hablemos de juventud en sí misma, Vivi. No obstante, hay aquí que hacer un apunte. Las mujeres tienden a cuidar mucho mejor su rostro debido a la presión que reciben por parte de la sociedad. Nosotros, con barba o sin barba, ahí está. Ahí está. Sí. Vamos con el siguiente dato. Los hombres, al igual que las mujeres, tienen unas glándulas que les permiten producir leche. ¿Sí? Decir, que eso de que el pecho femenino y el masculino son diferentes tiene poca base científica, puesto que son prácticamente lo mismo. La diferencia es que los hombres no suelen producir leche. Normalmente, solo sucede esto cuando la hormona prolactina aumenta en su cuerpo. Esta hormona puede estar aumentada por un problema en el funcionamiento o debido a medicamentos que la estimulan. Interesante ese dato. Así que los hombres también pueden producir leche. Claro que está fuera de lo normal, pero que se puede dar. Puede ser también por recibir estos anabólicos, metabólicos, para incrementar la masa muscular, claro, ¿no es cierto? Claro, todos los medicamentos que estimulan esta hormona, pues, pueden producir. Incluso se ha visto que existe cáncer de mama en los hombres. Así que, o sea, hay que tener igual cuidado con consumir también anabólicos que produzcan daños en el metabolismo de las personas y en este caso de los hombres, ¿no es cierto? No consumir en exceso tampoco. Claro que sí. Vamos con el siguiente datito, Edu. Y el siguiente dato es que los hombres distinguen menos colores que las mujeres. Eso sí me ha pasado. Este color es turquesa para mí, pero para las mujeres no. Ese es otro derivado del turquesa. O es azul para mí, azul. O sea, azul marino. pero no, es otro derivado del azul. O sea, eso sí es medio curioso, y es que es algo relativo. Al parecer los hombres distinguen menos colores que las mujeres porque la percepción de los colores se hace a través de las células conos, cuya información se almacena en el cromosoma X. Como los hombres solo tienen uno y las mujeres dos, al parecer nosotros distinguimos menos colores. No obstante, habría que puntualizar que ni todos los hombres distinguen pocos colores, ni todas las mujeres distinguen muchos colores, así que debe haber otros factores que inciden en esto. Es verdad, ¿no? Sí, para sí, los hombres verdad. Azul es azul y todas sus tonalidades azul. Es que claro, azul, azul marino, pues. Y eso te digo, ¿en el turquesa o en estos no, de...? No, incluso ni azul marino, o sea, el azul es del azul. El azul, punto. El azul. No, para mí sí existe para el azul marino. Hay el azul cielo, azul marino. Y en los y en estos colores nuevos, el turquesa. Somos más detallistas. El fucsia, el concho de vino, que hay unos degradaditos del concho de vino que son súper lindos. Pero claro, para mí es concho de vino, no, pues, no hay más. Por Dios, ¿cuándo? Pero ya sabemos que no es culpa de ellos, ¿no? Culpa de ese cromosoma X. Bueno, vamos con otra canción, ¿qué les parece? Y regresamos con otros datitos sobre los hombres. Así que chicas, mucha atención porque los siguientes datitos nos interesan mucho más. Así que vamos con una canción de Sophie Mel, Quiero Saber. Ya regresamos. Esperamos que se vayan las estrellas. Tú y yo ya fuimos que el sol te muestre los pasos hacia mi piel. Quiero saber qué vas a hacer. Ay, tú alguna vez, si no me quieres perder. Yo quiero ver lo que puede pasar después. ¿Qué pasa? No me quieres perder. Si no. Yo quiero ver lo que puede ser. Vas a ser. Baila conmigo. Regresamos aquí con otros datitos sobre los hombres, así que chicas, pilas a tomar nota. Y vamos con el siguiente dato, es que a la mayoría de los chicos les fascinan las mujeres arregladas, más no exageradas, y que cuiden de su aseo y presentación personal. Para ellos no hay nada más irresistible que una chica siempre sea coqueta, manos, pies y cabello impecable. A eso les puede sumar un buen perfume, un buen aroma que conquiste. Estoy de acuerdo con este dato. El perfume que podemos percibir de las chicas es como... ¡Ay! No, A mí siempre me pasa eso. Y sí, o sea, siempre, no que exageren, ¿no es cierto? No que se pongan demasiado blush, ni rímel, ni pestañas, sino, o sea, normal, o sea, algo sutil, pero encantador. Así es. Y no se olviden, chicas, que también la inteligencia les encanta a los hombres, así que que exista un buen tema de conversación con una chica inteligente, yo creo que eso atrae más. Edu, no sé. A mí me fascina una chica de medicina, que estudia medicina. Sí. Los hombres tenemos un pensamiento concreto. A preguntas concretas, respuestas directas. ¿Es sí o es no? ¿Quieres esto? No sé. Ahí responden las mujeres así. No sé. ¿Qué? Pero, ¿y este? No, es que capaz que no. Pero, ¿y este? No. Ah, entonces, pues, chicas, decidan. ¿Es sí o es no? ¿No es cierto? ¿Quieres este? Sí. O no, ¿sabes qué? ¿Quieres helado? ¿Y no quieres? No, pues, o sea, dile no. Así de sencillo. Así de simple, sí o no. Así que, chicas, tomen nota. Ah, ¿y tú? A ver, Toby, ¿te das vueltas en la respuesta o cómo es eso? A ver, te preguntan a ti. ¿Te gusta? ¿Quieres ir a comer esto? ¿Y qué le dices? Depende. ¿Cómo? Es que te voy a decir la verdad. A ver, cuando dígame. En realidad quieres ir a comer eso, dices sí. Cuando como que... Y si le digo no, parece que él quiere ir a comer eso. Entonces vas, bueno, si tú quieres. Pero es que... Es la verdad, es la verdad. Es que deben ayudarnos ustedes también a que la vida entre parejas se haga más fácil. O sea, si no quieres, dile, no, ¿sabes no, qué? Mejor, no ajá, ya. mejor podemos ir a comer esto. O mejor podemos ir a tal lugar. O mejor tal película. ¿Sí o qué? Bueno, Edu, así que ya saben, chicas, preguntas concretas a respuestas directas. Así que sí o no. Simple, ¿no? Sin detalles. Es que se hace más complicado, Vivi, cuando te responden con un, no sé. Y ahora... ¿Qué puede ser? Es que claro, es más complicado, Vivi, es más complicado. Y si nosotros en cambio les dijéramos, no sé. Ah. No, es que nosotros no estamos preguntando. Y si ustedes en cambio preguntarían. No, es que nosotros no preguntamos, nosotras vamos directo. A ver, ¿vamos a comer esto? Sí, vamos. Ah, ya. Esperemos entonces sea así. Como esto está grabado, Vivi, vas a ver. Vamos con el siguiente datito, y es que después de realizar una encuesta a varios hombres alrededor del mundo, se encontró que para la mayoría de los hombres, besar a otra mujer no representa infidelidad. Es que puede ser un beso en la mejilla o en la frente, no. Y eso no es infidelidad, pues. Un beso... ¿Verdad? ¿No es cierto? Aquí los chicos en cabina están diciendo que es así. No, un beso en la boca, te digo. Así ¿Un era beso la en noticia. La boca? Ajá. Pero es que puede ser equivocación, ponte, y justo le iba a saludar y la chica, ¡pum!, puso ahí su... O sea, no es nuestra culpa, ay, pues. Ay, pobrecitos de claro, Dios. Nosotros somos ahí... somos las víctimas, ¿verdad, chicos? Ajá, ¿ves? Nosotros somos las víctimas de ahí. Se aprovechan de nuestra... De nuestros saludos tan afectuosos que a veces les damos. Ahí está el dato, ¿por qué dar saludos tan afectuosos? Ah, es que las chicas se aprovechan de nosotros. Y el último dato es que los hombres, eso sí, no somos adivinos. Y por ello, no esperes que tu chico lo adivine todo. A menudo debes manifestarle lo que sientes, lo que quieres, tus gustos, entre otras cosas. Nosotros no lo sabemos todo, y tampoco tenemos por qué saberlo. Tú debes expresarlo y guiarlos para encontrar tu propio placer. O sea, bueno, ahí sí estoy de acuerdo. En que, claro, le puedes insinuar... le puedes insinuar qué película quieres ver. Ya, él te dice, vamos a ver una película de terror. Pero en cambio, ponte, tú ese día no estás para una película de terror, ¿no es cierto? Pero entonces, ya le insinué. ¿Cómo? A ver. Ya le insinué, pues no dices ya le insinué. No, que a veces no... O no lee, no sabemos no leer. Entiende. No sabemos leer también esas pequeñas insinuaciones. Puede Exacto. ser también, ¿no es cierto? Ese es el problema. Ay, chicos, nosotros entonces o somos sea, nosotros los del problema. Sí los guiamos, pero no entienden, entonces ahí sí, ahí está el problema. Entonces, chicos, nosotros somos los del problema. ¿Saben qué? Ya, el micrófono es tuyo. Así que, chicas, espero que hayan tomado nota de estos truquitos para que vean que el sexo opuesto es un poco complicado también, ¿no? ¿Sabes qué? Yo también voy a traer datos la siguiente semana de ustedes. De ustedes las chicas. Vamos a ver, y tú me ayudas de ahí. Gracias, viendo si... Ya. Si es o no es así. Ya, gracias, Edu. Voy a ser así, bien, así como tú. No, no cosas muy feas, ¿ya? ¿No cosas muy qué? Muy feas. No, pues nada feo. Claro, que no ataquen de a las mujeres chicas. Te aseguro que no vas a encontrar nada feo. Ah, es que ustedes son perfectas. Claro. ¿Usted quiere? Quiero mandar un saludo aquí a dos amigos que me escribieron, Brian y Antonio. Un saludo, chicos. A el Brian. Un saludo, chicos. A tu amigo también, el que dio la reacción aquí en el video. Ah, sí, un saludo también para Cristian, que nos dio ahí un me encanta en nuestro video, ¿no? Claro, a Pancho, ¿a quién más le dio? Eso. Y, pues Vivi, parece que no iba a pasar tan rápido el tiempo, que este sábado iba a ser un poquito más lento, no como los anteriores, pero cuando estamos aquí en cabina, en plan ideal, vuela el tiempo. Y estuvimos acompañados de los chicos de la Universidad Tecnológica de Babahoyo Extensión Quevedo, ¿no es cierto?, de la Facultad de Comunicación Social. Sí, los chicos de cuarto semestre estuvieron aquí con nosotros, mandándonos saludos, comentándonos un poco lo que es la carrera de comunicación. Así que, bueno, también les queremos desear las mejores de las suertes y que su visita aquí en nuestra ciudad pues sea la mejor. Y estamos cerrando el último sábado del mes de febrero. El siguiente sábado es 3 de marzo y con eso celebramos el cumpleaños de tu mami y de mi mami. ¿Sabes el cumpleaños de mi mamá? Claro, y desde ya les mandamos un saludo fuerte y con esto cerramos. Les sí, decimos... chicos, aquí hemos terminado. Ha sido un placer compartir con ustedes otro sábado. Les esperamos el siguiente. No se olviden de seguirnos en nuestra página Plan Ideal en Facebook. Y pues un gusto, que tengan una excelente semana. ¡Chao! ¡Chao, chicos! Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal. Todos. Todititititos los sábados por la 940 AM. Radio. Casa de la Cultura.